Cuando sus padres murieron, se hizo experto en los negocios. Esa educación le dieron, respetado y misterioso. Lo bueno acostumbrado, lo apasionan las mujeres, los corridos y los carros, también los cuernos de chivo. Es un hombre de cuidado, siempre vestido de negro, con su gente de confianza. Charlie Rey detrás del trono, eminencia de la banda, su lugar es teniente el perro. Gran sicario y guardaespaldas. Un comando bien armado, acompañan al diamante. Todos vienen capuchados y entrenados en combate. Comisan toneladas y las venden por su parte. Así es como han hecho lana. Y han llegado a ser tan grandes. Su cartel sigue adelante y nadie puede pararlo. Ni los contras ni el gobierno han podido amedrentarlo. Su poder sigue subiendo. Y el de los contras bajando. Heredó la inteligencia de su padre verdadero. Se disfraza de viejito, de negrito y barrendero. Por eso es que nadie sabe. Poder y experto en armas, varia gente a su servicio con granadas y metralletas.